Es momento de conocer a nuestro invitado. Ocho de la mañana con cinco minutos, 8:05, y enseguida nos contactamos vía telefónica con el presidente de la Casa de la Cultura Núcleo de Imbabura, el magíster Luis Fernando Revelo, con quien vamos a conversar sobre los planes y proyectos para este 2018. Adelante, Alex. Perfecto, estamos acá para nuestro noticiero Zona Cultura, el noticiero de radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Vamos hoy a topar un tema en el inicio de este año, ya el año 2018, estamos ya precisamente en su segundo día, y hoy nos acompaña vía telefónica Luis Fernando Revelo, de acá de Casa de la Cultura Ecuatoriana, en cuanto a nuestro núcleo de Imbabura. Queríamos arrancar con un análisis de lo que ha pasado en el último año, este 2018, en cuanto a todo el trabajo que ustedes desempeñaron en favor de la cultura. Bienvenido. Muchísimas gracias. Primeramente, pues, expresar el fervoroso saludo de Año Nuevo a todos los radioescuchas y anhelarles, pues, que sea un año pleno de realizaciones. Para nosotros, pues, siempre abrigando la esperanza de que sea un año de proficuas realizaciones en el campo cultural. En todo caso, también nosotros estamos a la expectativa de que el Ministerio de Finanzas nos asigne el presupuesto correspondiente para este año 2018 para poder emprender, pues, todo lo que hemos planificado. El año 2017, pues, ha sido un año realmente importante porque hemos cumplido con lo que nos habíamos propuesto. Hemos dado continuidad, pues, a nuestra programación habitual de los martes culturales. Hemos seguido fortaleciendo lo que tiene que ver con la política editorial. Hemos manejado lo que es este proyecto que nos habíamos trazado desde hace más de 4 años atrás, que se llama Por los Senderos de Imbabura. Entonces, la Casa de la Cultura ha estado llegando a los cantones, ha estado llegando a las parroquias. Hemos firmado también un convenio de cooperación interinstitucional con el municipio de Mampiro y dimos, pues, realce a lo que se llaman estas fiestas de la parroquia de Charhuayacu, donde la Casa de la Cultura, pues, estuvo presente tanto en el pregón de fiestas como también en el domingo cultural de familia. Hemos dado impulso a través de este programa, pues, a las parroquias, cuando se han cumplido aniversarios de parroquialización y aniversarios de cantonización, el núcleo se ha hecho presente, pues, precisamente para estimular a los artistas plásticos, para estimular todo lo que nosotros estamos, se genera casa adentro, hemos estado llevando a las parroquias y a los cantones. Hemos continuado, pues, con nuestros jueves académicos y eso ha sido, pues, en términos generales, lo que nosotros hemos cumplido en el año 2017. ¿Cómo ve precisamente la gente involucrada ya en el arte, en la música, en la pintura, los gestores culturales, también el acercamiento hacia nuestro núcleo de Imbabura, el ellos poder ir acercarse, presentar ideas, proyectos? El año 2017, pues, como usted tiene conocimiento, fue un año electoral. Pero nosotros, en cambio, defendíamos la institucionalidad de la casa. No queríamos, pues, que la casa dé un vuelco total y se arme aquí en nuestra Casa de la Cultura el despelote. Nosotros, pues, mantenemos nuestra política de diálogo, de puertas abiertas, de acercamiento, y en la medida en que hemos podido impulsar uno que otro proyecto que nos han planteado, nosotros los hemos dado fiel cumplimiento. Perfecto. Ya en cuanto al trabajo que lo destacamos en el inicio de esta nota también, el trabajo ya del año 2018, como usted nos comentaba, y habíamos destacado sobre todo también el tema, pero la planificación, sí, la planificación que ustedes tienen en cuanto al mes de enero, al mes de febrero, ya en algo de los temas, ¿cómo se ha dado esto? Mira, nosotros tenemos ya instituido esta programación habitual de los martes culturales. Los martes culturales se han constituido en una ventana abierta donde se han asomado los artistas, los gestores culturales, los teatreros, las artes escénicas concretamente, ha habido danza, ha habido la participación no solamente de artistas nacionales, a veces también artistas extranjeros. Y por supuesto que nosotros también hemos potenciado el talento local. Entonces, nuestros artistas de acá de la provincia de Imbabura han tenido la oportunidad de hacer un despliegue de su talento a través de esta programación que tenemos nosotros todos los martes a las 5 de la tarde. Ya es un patrimonio intangible de la imbabureñidad, donde se han dado cita pues precisamente los artistas en sus diferentes manifestaciones. Tenemos previsto también pues para este año, a ver si nos conectamos con las parroquias, tratamos de buscar una feria de emprendimientos por lo menos una vez al mes, para que los artistas, los emprendedores, los gestores culturales tengan la oportunidad de exponer sus trabajitos acá en la Casa de la Cultura. En lo que respecta a la política editorial, para este año tenemos previsto nosotros abrir una nueva edición en lo que tiene que ver con talento manual. En talento manual pues queremos dar cabida a los artistas, queremos dar cabida a los gestores culturales para que promocionen su talento. Y asimismo también queremos crear otra serie de otra edición en lo que tiene que ver con las microbiografías, porque como usted tiene conocimiento, Imbabura pues es una cantera magnífica de grandes artistas que han dado lustre, no solamente acá a la provincia de Imbabura, sino también al Ecuador entero. Ahí tenemos artistas de la talla de Nicolás Herrera, artistas de la talla de Gilberto Almeida, San Antonio de Ibarra precisamente es una cantera magnífica, es una fecunda matriz cultural donde hay artistas, hay escultores, talladores, hay cantidad de manifestaciones culturales, donde la casa pues ha ido aportando, ha ido impulsando, y eso es lo que nosotros también queremos dar impulso en el año 2018. Por otro lado, pues tenemos el proyecto de concluir la sección de los museos. En estos cuatro años que estoy al frente de la Casa de la Cultura, se hizo realidad el Museo de la Llegada del Ferrocarril acá a la ciudad de Ibarra y concretamente a la provincia de Imbabura. Nos falta todavía el Museo del Terremoto de Ibarra. Hemos tenido ya acercamiento con el GAD municipal de acá de Ibarra, tratando de que el señor alcalde también preste su contingente, a ver si se hace realidad este sueño que hemos tenido de contar con cuatro museos acá en nuestro núcleo. Entonces nos falta el Museo del Terremoto de Ibarra. Esperemos que en este año 2018 el ingeniero Álvaro Castillo nos tiene ofrecido formalmente, pues, a ver si le convertimos en realidad este proyecto, porque el terremoto de Ibarra marca un hito muy importante acá en la provincia de Imbabura. Lo que fue Ibarra antes del terremoto y lo que es Ibarra después del terremoto. Entonces, concluida esta sección de los cuatro museos que ya detendría la Casa de la Cultura, la hemos manifestado al señor alcalde que el asunto sería pues abrirnos ya al turismo. Acá nos visitan varios turistas y ojalá sea factible que con estas alianzas estratégicas con el municipio, con el señor prefecto también de la provincia, ver si nosotros impulsamos lo que es el turismo. O sea, que sea un verdadero circuito cultural lo que visiten los turistas, lo que tiene que ver con el centro histórico de la ciudad de Ibarra, y terminar pues el circuito cultural visitando la Casa de la Cultura. Obviamente que para ello necesitamos talento humano, necesitamos recursos económicos, pero esperemos que en este año 2018 se haga realidad este proyecto que lo hemos planteado ya al señor alcalde de la ciudad, el ingeniero Álvaro Castillo, y al señor prefecto de aquí de la provincia de Imbabura, el licenciado Pablo Jurado. Las dos autoridades han estado muy satisfechas y con esta situación de apoyarnos en este loable proyecto, quedaría pues por culminado nuestra sesión de lo que tiene que ver con los museos. En la parte final de esta nota, y agradeciéndole mucho también el espacio que nos dedica acá a Zona Cultura, queríamos nada más su mensaje a propósito de estas festividades que acabamos de pasar, las perspectivas que usted tenga también allá en cuanto a nuestro núcleo de Casa de la Cultura. Nosotros esperamos pues que en este año también se haga realidad el proyecto de las reformas a la nueva ley de cultura. Hay un reglamento lesivo a los intereses de la Casa de la Cultura, razón por la cual se consiguió que ese reglamento ya se lo derogue. Y esperemos pues que en el transcurso de los próximos días la sede nacional impulse todo lo que tiene que ver con la asignación de los presupuestos a los núcleos, porque sin el recurso económico no podríamos hacer absolutamente nada. abrigamos la esperanza de que este año 2018 sea mejor que el 2017. Que los zimbabureños, los ecuatorianos, nos demos cita a la Casa de la Cultura, valoremos lo que producimos, lo que tenemos casa adentro. Aquí pues nuestro núcleo es un verdadero museo al aire libre. Tenemos 3 salas de arte, la sala de arte clásico, la sala de arte moderno, la sala de arte contemporáneo. Tenemos también una salita de cine con capacidad para 50 personas. Entonces, qué importante sería que las instituciones, que los zimbabureños valoremos lo que tenemos acá, casa adentro. A veces valoramos lo que está afuera, lo foráneo, pero es importante que valoren lo que tenemos acá en la Casa de la Cultura. Hemos invitado también a los rectores para que ellos se den cita a nuestras instalaciones, para que tengan un verdadero recorrido cultural los días miércoles con los jóvenes, los días viernes con esta programación que tenemos de los viernes infantiles, para que los muchachos y los jóvenes pues tengan la oportunidad de valorar el arte, de valorar lo que tenemos acá en nuestro núcleo, que este año 2018 pues sea un año pleno de realizaciones en todos los ámbitos y fundamentalmente en el ámbito cultural. Que el año 2018 pues a todos y cada uno de nosotros nos sonría y nos haga mirar la proyección cultural siempre en horizonte. Perfecto, estimado Luis, le agradecemos mucho el espacio que nos ha dedicado acá. Le deseamos también un buen año para usted y todas las autoridades de allá. Un abrazo. Amable, muchas gracias.